¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Tengo popurrí de temas. Bueno, lo primero que me han preguntado el amigo César, que si puedo dar alguna especie de consejo sobre mi dieta, que ya os he dicho que no es dieta, es un cambio de hábitos. Por cierto, os voy a decir una cosa. He pasado de la talla 50 de pantalón a la talla 44 de pantalón. Me he quedado muerto. Muertico. Bueno, pues consejos de bebidas. Pues la verdad es que mi consejo de bebida es la siguiente: solo bebo agua. Bueno, bebo agua, bebo café. Lo que pasa es que en vez de tomar café con leche, yo tomo una especie de cortado. Lo que pasa es que me pongo un café. En realidad, a mí el café como me gusta, mi mujer dice que no me gusta el café, que por eso bebo esas cosas. Es un café que es casi como un americano cortado. Es decir, por ejemplo, el Nespresso tiene una cápsula. Yo le doy dos toques porque no me gusta tan fuerte. Y luego le echo un chorrito, pero un chorrito de leche de soja. Si me tomo un Nescafé, que me gusta el Nescafé, bueno, me gusta. A mí lo que me gusta es el Colacao. O sea, es lo que me gusta de verdad. Pero no voy a tomar un Colacao. Entonces me tomo el café del Nescafé, que he hecho, digamos, un 75% de agua caliente en una taza y le echo una cucharada de Nescafé. Y luego un chorrito de leche de soja. Y me gusta mucho. Ahora, eso sí, la leche de soja es importante, porque hay leches de soja y leche de soja. Y algunas son horchata chufi, es decir, un sabor ahí a horchata que te tira para atrás, y otras son más normales. Todavía estoy buscando la marca adecuada. Así que no bebo nada más que eso, no bebo Coca-Cola cero, no bebo bebidas energéticas, no bebo zumos de ningún tipo, me como la fruta entera, con su fibra y todas las cosas. Así que no hay mucho más truco, César. Siento, a ver, no sé si te he decepcionado, pero es así y me he acostumbrado. Sinceramente me he acostumbrado. Bueno, volviendo o comenzando con el tema de tecnología. Tengo aquí varios temitas que me han resultado curiosos. Hoy he hecho un directo con una plataforma que se supone que es una plataforma libre que utiliza la moneda, la criptomoneda Libri. Esa plataforma empezó, se llamaba Libri y ahora se llama Odyssey. Y ahí tengo un canal de YouTube, bueno, un canal de YouTube, un canal de vídeo. Básicamente lo que hago es que he subido algunos vídeos y también tengo enlazado mi canal de YouTube de Vidas en Red y lo tengo enlazado con Odyssey. Os pondré en las notas del podcast, os pondré el enlace por si queréis visitarlo. ¿Qué es lo que me permite Odyssey? Pues bueno, Odyssey es una plataforma donde se está yendo la gente a la que la han censurado por YouTube, básicamente. Odyssey tiene un sistema de monetización que básicamente cuando tú te das de alta te dan unas criptomonedas que luego, pues esas criptomonedas puedes pagar a los creadores de contenido con esa criptomoneda. Ahora mismo esa criptomoneda tampoco es que sea algo grandioso, ¿no? Yo simplemente por subir contenido y subir vídeos, pues he conseguido esas criptos que luego para subir vídeo tengo que pagarlo, con lo cual tiene una pinta de sistema cerrado donde dices tú, en fin, esto es una especie de circulante pasivo que no va a ningún lado, pero bueno. La cuestión es que me gustan las plataformas alternativas, creo que hay que buscar cosas alternativas a YouTube, aunque al final lo que mejor funciona es YouTube, pero me gusta tener una plataforma donde yo haga un vídeo. Como puse un vídeo que se llama Mi gato curro en la cama, y básicamente era un vídeo de mi gato curro en la cama, y me lo censuró YouTube porque decía que el vídeo no era apropiado para menores y que podía herir a mucha gente y no sé qué, y que no cumplía los criterios de YouTube. Un gato en una cama. No sé, es que ni siquiera el tío más retorcido del mundo puede encontrarle un segundo sentido perverso a eso. Pero bueno, cositas de YouTube. Entonces, bueno, hoy me dio por meterme por Odyssey y de pronto vi que se podía emitir directo, en directo por Odyssey. Básicamente igual que con YouTube, no desde la aplicación de Odyssey, sino con OBS y ellos te dan las claves de retransmisión para emitir en directo. Tiene cierto lag, pero en un ratillo que tenía libre, cogí. Le dije a la gente del canal de Vidas en Red que si había alguno que por favor que chequeara si podía ver el directo, y hubo cuatro isleños que amablemente vieron el directo, un directo de prueba, y me gustó la experiencia. Ahora, está en beta. Entonces, una de las cosas que tiene es que no se guarda el vídeo. Por ejemplo, en YouTube tú haces un directo y luego ese vídeo se queda grabado para que el que quiera verlo de nuevo, pues lo pueda volver a ver. Pero en Odyssey todavía no. Y tenía algo de lag, pero funcionaba aceptablemente bien. Lo que yo me pregunto es si Odyssey va a tener la capacidad para mantener el servicio si tuviera un pico de usuarios que requiriera una inversión grande, porque no tenemos que olvidar que detrás de YouTube hay una infraestructura colosal. Después de eso, dije, ah, pues mira, ya que estoy aquí probando cosas, vamos a probar otra cosa. Y es el streaming en Telegram. Es una opción muy, muy chula. Telegram te permite, en una sala, pues hacer un chat de voz y con herramientas de moderación. O un chat de vídeo. Y también puede grabar esa conversación. Con lo cual, está muy bien como herramienta de difusión. Bueno, en el caso de Vidas en Red somos un grupo pequeño y está cerrado. No me pidáis entrar, porque está cerrado. De vez en cuando lo abrimos. Cuando se muere algún isleño, pues lo sacamos. Le hacemos un funeral, lo lanzamos al mar en una pira fúnebre muy bonita, con flores, y le decimos adiós con la manita. Y abrimos las puertas para que entren nuevos refugiados digitales que salgan de otros canales donde han sido maltratados, como por ejemplo el canal de Nipegun, que básicamente es como la Alemania del Este, pero regida por Nipegun. Entonces, a veces a Nipegun se le escapa algún refugiado, salta a la alambrada y cruza el mar y entra en nuestra hermosa y benévola dictadura de Vidas en Red, la isla de Vidas en Red. Pues hice el directo, que es una cosa que me gusta, que es desde la Surface Go. Ahora, sabéis que estoy con la Surface, ahora hablaré de Zordor y su viaje iniciático y mediático a la Surface. Entonces, fue muy interesante porque la calidad de audio y de vídeo me parecieron excelentes y me parecía una buena manera para hacer tertulias y para grabarlas. Incluso me pareció una buena manera que la gente está buscando herramientas, que si mesas de sonido digitales, que pues funcionan muy bien. Por cierto, el señor Tejedor tiene unos tutoriales alucinantes de uso de estas mesas virtuales, pero con Telegram se simplifica mucho la cosa. Y la verdad es que yo no sé, amigos, ¿a qué espera la gente para usar Telegram, ¿no? Cada vez que hay un apagón de WhatsApp, aparece fulanito se conectó a Telegram. Salúdale, es la primera vez que usa Telegram tu amigo casi desconocido, fulanito. Y es que no, nosotros los que usamos Telegram prácticamente desde el principio, prácticamente los ciclos de actualización de Telegram son alucinantes. Muchos de vosotros y yo también usamos Telegram como espacio de almacenamiento. Yo tengo un canal que bueno, no sé si se te crea o lo creas tú, porque hace tanto tiempo que lo tengo que no me acuerdo qué dice, que es una especie de chat privado conmigo mismo, o se llama mensajes guardados, y yo si quiero guardar un documento, por ejemplo, tienes que ir al cine, pues quieres guardar, pues guardas ahí la entrada de cine o cualquier archivo, imagen, y lo subes a tu canal de Telegram. Me parece muy, muy útil. Y el tema de difusión, pues me parece también increíblemente útil. Así que, a upa Telegram. Otra cosa, hablamos de Zordor. Bueno, Zordor ha publicado hoy es día 13 cuando grabo este podcast, pues el señor Zordor, bueno, yo tuve unas conversaciones con él también, conversaciones previas, digamos que desde el Imperio Zordor mandó embajadores a la isla de Vidas en Red y empezamos conversaciones. Y resulta que el señor Zordor, pues, ha escuchado mis podcasts hablando de la Surface y mi post hablando de la Surface y me he sentido un poco como Andrés Ramos. Zordor se ha animado al tema de la Surface, toda la cantinela de Converso, que si el dispositivo único, que es una tablet, que es un ultraportátil, que no vas a necesitar nada más, que qué bien, qué calidad tiene, pues ha calado en el señor Zordor y ahí está empezando a mover hilos para buscar una Surface. Dispositivo que además va a poner a prueba, va a hacer la prueba dura, si no he oído mal, en su podcast, que recomiendo, por cierto, frikis.net. en un viaje a España. Hacer un viaje a España y va a probar la Surface. Bueno, yo tengo un vaticinio que hacer. Este es el momento cuñado. Cuñado insoportable, cuñado cállate la boca. Yo creo que el que nace maquero, muere maquero. Es decir, yo sé que Zordor le pega todo. Es decir, le pega Linux y tiene un amplio pasado de Linuxero y bueno, y es un administrador cinturón negro de sistemas servidores Linux. Pero este de los que yo recuerdo una de las primeras veces que conocí a Zordor cuando llevaba esas rastas ahí alternativas, que me sacó el MacBook que tenía, y de esto estoy hablando de hace bastantes años. Y él me dijo, no, yo voy a todos lados con mi portátil, porque tal. En esa época los portátiles Windows eran armatostes pesadísimos y con una autonomía de 50 minutos y da gracias. Y por supuesto, una hibernación inexistente. Y de pronto llega un señor que se llama Zordor, que conozco de su blog, frikis.net, un tío que pilota mogollón, y me dice que su portátil, que él no lo apaga. Yo no me lo creo. Estoy hablando de recuerdos del remoto pasado. Zordor abre el portátil, me lo enseña, mira, pum. Y yo me quedé muy sorprendido, porque obviamente eso con Windows era imposible, ¿no? Entonces, yo sé que Zordor es muy de Mac, y aunque yo creo que Windows ha mejorado mucho, que Windows está muy muy bien, pero como él mismo dice en su podcast, Windows tiene una serie de gestos, de utilidades, digo Mac OS tiene una serie de gestos, de utilidades que lo hacen muy productivo. Y alguien que le saque partido a Mac OS, no soy yo, pero seguro que es él, pues seguro que se sienten cómodos y lo exprimen. Y no estoy hablando solo de la curva de aprendizaje, estoy hablando pues que seguramente es verdad que macOS pues tiene muchas cositas muy cómodas, ¿no? Con los gestos multitáctiles. A ver, que Microsoft ha mejorado mucho, pero creo que todavía en algunos aspectos en macOS todavía está por delante. Veremos a ver Windows 11. ¿Se hará con la Surface? Pues no lo sé, pero estoy muy muy interesado por escuchar sus crónicas desde la Surface. Ahí te he dado el título, Zordor. Bueno, usa el que te dé la gana, que es tu podcast. Pero estoy muy muy muy interesado por escuchar todas y cada una de las experiencias de Zordor con la Surface, con la puesta en marcha y con todo. Además, estoy seguro que él va a hacer un análisis nada fanboy, a pesar de lo fan que es de Apple, pero estoy seguro que hará un análisis riguroso. Y como alguien que llega nuevo, pues dará sin misericordia. No por nada, porque cuando tú llevas a un sitio nuevo, tus ojos no son los mismos, ni tu análisis es el mismo del que lleva ya mucho tiempo ahí. En el sentido de que la primera experiencia suele ser rechazo. Esto es como, yo qué sé, te cambias de coche o te cambias de casa o te cambias de cualquier herramienta de trabajo, pues tú, aunque la herramienta anterior fuera peor, la primera toma de contacto suele ser difícil. Pero bueno, yo sé que lo hará muy interesante. Yo, ya os he dicho, desde hace mucho tiempo estoy recopilando una especie de pequeño libro que se llama Surface, el recopilatorio, donde están. Es un libro que tiene muchas fotos, pero es un libro que la idea que tiene es pues hablar de mi experiencia de uso con la Surface, y bueno, ya tiene cierta entidad, y cuando alcance pues un volumen curioso lo montaré con la plataforma de Amazon y lo pondré a la venta por, como Vidas en Red, pues por un precio irrisorio, y el que no quiera pagarlo se lo mando en PDF encantado. Así que yo sigo sumando experiencias y sigo convencido, después de ya pues de bastantes Surface, que la Surface todavía no se ha hecho el hueco que se merece en el mercado, pero que es un verdadero dispositivo ultraportátil que sincroniza muy bien con Android, que está fenomenal, que es productivo y que para ocio también es muy interesante y que tiene posibilidades de expansión, lo cual lo convierte en lo que Origami debía de haber sido. Un portátil que te lo llevas en la mochila, que lo tienes en el escritorio de la oficina o lo tienes en, con un dock conectado a la tele de casa. Para todo. He dicho. Bueno, seguiré hablando, seguiré dando la paliza de la Surface a no ser que me digáis que no. ¿Y a vosotros qué os parece? ¿Os parece un dispositivo interesante la Surface? ¿Sí? ¿No? Pues seguimos hablando, amigos. Hasta pronto.